donde muestra el oyente de por qué dicen que está tan asustado, Majul, a ver. Legales. No, ilegales. Legales. Sin embargo, si estos mails existen, suponiendo que existan, y si se difunden el contenido de esos mails, los responsables de hacerlo deberán enfrentarse a graves consecuencias. Mis abogados y yo hoy mismo nos encargamos de eso. Lo que hicimos hoy, con la nueva presentación que le enviamos al fiscal Jorge Di Lello y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, es pedirles que resguarden nuestros mails para evitar su divulgación, advertir que en esos mails podrían haber eventualmente cuestiones privadas o cuentas bancarias cuya divulgación podrían ocasionarnos un perjuicio mayor. Me paro acá, porque van a decir, ¡ah, tenés la cola sucia! No. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana. Política. El Senado debate hoy la nueva ley de alquileres en su tercera sesión virtual. A partir de las 14 se debatirán los proyectos de educación a distancia que ya fue aprobado en diputados y la nueva normativa sobre los contratos de alquiler. Además, se debatirán el aval a una docena de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo para mitigar los efectos de la expansión del virus. El proyecto de alquileres extiende la duración de plazo de locación de 2 a 3 años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios. Corrientes. La provincia puede volver a fase 1. El gobernador Gustavo Valdés alertó a la población a tomar los recaudos necesarios para evitar los contagios de coronavirus. En ese sentido, aseguró que se podría volver a la fase primaria si es que resultara necesario. El mandatario, en diálogo con la radio local FM 92.9, explicó el panorama provincial en el marco de la pandemia que se enfrenta. Corrientes o cualquier ciudad de la provincia. Yo lo que les pido es que tengamos muchísimo cuidado. Tengamos muchísimo cuidado, que no tomemos a la chacota esto de que no tenemos nada, porque una vez que se dispara, y así como nosotros vemos, hoy tenés 2, después 14, 100, 200 y comenzás a contar. Y ahí la actividad, el miedo de la gente te paraliza y tenés no solamente muerte, sino también tenés un tremendo daño económico, así que hay que tener mucho cuidado. Fútbol. El Real Madrid quiere convencer a Lautaro Martínez para que se vista de blanco. Según un medio italiano, el club merengue está presionando al jugador bahiense y al Inter para que cambien su decisión de ir al Barcelona. Por el momento, Inter se mostró inflexible exigiendo la cláusula de rescisión de 111 millones de euros, aunque Barcelona aguardará hasta mediados de julio cuando venza esta cláusula para pagar una cifra menor ante la crisis económica que dejará la pandemia. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Nueve y 20 minutos, Manu Rivas. Compañero, muy buena nota con Talbón, ¿eh? Acá nos están llegando los comentarios vía 11-50-12-35-89. La gente contenta de escucharlo al abogado de la presidenta. Y además una excelente entrevista, Lucas, me gustó, ¿eh? Qué tema, Majul. Qué personaje, Majul. Se le nota que está cagado en las patas, ¿eh? Hay algo ahí. tiene miedo que salga a la luz sus intimidades, ¿no? A ver, por un toquecito más. A ver, escúchenlo, Majul, de nuevo, a ver. Legales. Legales. No, ilegales. Legales. Legales, señores. Sin embargo, si estos mails existen, suponiendo que existan. Suponiendo. Y si se difunden el contenido de esos mails, los responsables de hacerlo deberán enfrentarse a graves consecuencias. Mis abogados y yo hoy mismo nos encargamos de eso. Lo que hicimos hoy con la nueva presentación que le enviamos al fiscal Jorge Dilelo y el juez Marcelo Martínez de Giorgi es pedirles que resguarden nuestros mails para evitar su divulgación, advertir que en esos mails podrían haber eventualmente cuestiones privadas o cuentas bancarias cuya divulgación podrían ocasionarnos un perjuicio mayor. Me paro acá, porque van a decir, tenés la cola sucia, ¿no? Muchacho, déjeme soltar el micrófono que te estás hundiendo solo, no aclare que oscurece. Al principio que supuestos mail, y después que en esos mail supuestas cuentas bancarias, digo, mucho detalle, ¿no? Para que sea supuesto. Pero bueno, Majul, tranquilo, papá. No pasa nada, hermano. No somos como vos. Yo lo conocí a Majul. Yo le vendía billutería en la playa ahí. Pará. 9:22 de la mañana, contá la anécdota, Manu Rivas, porque esta es para alquilar balcones, por favor. En Cariló. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué hacía usted vendiendo billutería? Y ganándome la vida, hermano. Vendía billutería ahí con los. Con los carritos del que. Visita la costa atlántica, sabrá de los carritos de billutería, ¿no? Claro. Te venden pinchita, pulserita. En su momento poníamos trenza al pelo. Estábamos en Cariló, donde, por ejemplo, veíamos a Tevez, Pergolini. Y entre ellos estaba Luis Majul también, que es un. En vivo, la verdad, que es un chichoncito en el piso directamente. Encima en OJ, casi. Te chiflaban para comprar billutería, lo tenía que buscar, ¿viste? Dónde estaba. Y bueno, lo conocí ahí, un tipo que se hace el piola, ¿viste? Que se hace el copado, pero que, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Ahora se preocupa porque pase con él lo que se hizo con todo el plantel kirchnerista acosado por el lawfare, ¿no? La divulgación de intimidades, ¿cómo es? El pase de material propio de la causa a sectores de la prensa, ¿no? Cuando no se podía. Ahora el señor está. Él dice que tiene el culo limpio. Sin embargo, se lo ve asustado. Es tremendo, ¿no? Cuando el tipo habla diciendo. No digas tanto, ¿no? Claro, sí. ¿Qué defensa? Estás hundiendo. ¿Dónde está el productor ahí, che? ¿no? Cuídenlo un poco, pobre Majul. Hay bastante que... prendido fuego está como para que se siga. A ver, ¿viste cuando muere uno de ellos y sale alguno y dice, che, festejemos? Y uno dice, no, nosotros no somos como ellos. Nosotros nunca vamos a decir viva el cáncer. Pasó con Bonadío. Tal cual. Porque no somos de su condición. Porque nosotros somos el amor y ellos son el odio. Ellos son los que justificaron y brindaron después de un bombardeo a Plaza de Mayo. Uh-huh. Esa es la grita en la República Argentina. ¿Bien? Esas son las dos rutas de Mayo. Mirá, ¿de cuándo viene? De 1810. Exacto. Entonces, ahora justamente el domingo va a ser el Día del Periodista y va a ser un día para poder discutir. Discutir qué es lo que está pasando en la Argentina, porque ahí cuando le preguntaba a Dalbón, bueno, ¿qué pasa con el sistema de medios en Argentina? No, que la ley de medios no se promulgó. No, sí, se promulgó, no se aplicó. ¿Por qué no se aplicó? Y porque el kirchnerismo tomó como que el enemigo era Clarín y nada más. Y no se trataba de eso, uh-huh. Se trataba de poder hacer jugar a otros actores de la comunicación. Estamos hablando que Radio Gráfica hasta hace 15 años remando y no puede llegar a toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Por uh-huh. qué? ¿Por qué? Bueno, porque justamente para nosotros todo es más difícil. Uh-huh. Bien. 15 años y un año de licencia, ¿no? Claro. Nada más. Pero bueno, Lucas. Pero bueno, ¿vamos con un tangacho? Vamos con un tangacho. Que ya se viene Villa Azul, se viene Martín Rodríguez para seguir debatiendo. ¿Cómo habla Santilli, eh? Están en todos los canales. La reta Santilli, mamma mía, tiene los balcones alquilados en estos canales. Bueno, Manu, ¿qué pone? Dale. Vamos a ponerlo al negro Juan Batuone, que está además pasando un momento en el que necesita ayuda. No solo él, ¿no? Muchos artistas están lamentablemente en la cuarentena sin poder laburar, ¿no? Sin público que, bueno, que pueda pagar por el arte popular. En el caso de Juan Batuone nos toca muy de cerca porque es un compañero de la casa, es además una persona sumamente solidaria, sobre todo con Radio Gráfica, así que estamos convocando desde la radio a ayudarlo, a darle una mano a Juan Batuone, que además hace muy poquito fue operado, intervenido quirúrgicamente y ahora está ya en su casa recuperándose. Lo vamos a escuchar con un... Sí, decime. Un tema. A ver, si ustedes ingresan a radiografica.org.ar, está el artículo que escribió Mario Sadras. Exacto. Mario Roberto Sadras, bien. Que se llama Una fábula para Batuone. En ese mismo artículo está el CBU, desde donde se puede colaborar. Ayer me comentó Pablo Rodríguez, ¿no? Oyente de la radio, el profe del barrio La Boca, ¿no? Que siempre va a las marchas docente con la sombrilla, Geneise. Abrazo para Pablito, que ya iba a estar colaborando. Así que, bueno, Juan Batuone es un tipo muy, pero muy querido. Espero que, por ejemplo, legisladores, hombres y mujeres del peronismo que lo han reconocido, ¿no? Incluso como personalidad destacada de la ciudad, también aporten y atiendan a este pedido de Juancito Batuone. Así que ahí está entonces Una fábula para Batuone en radiografica.org.ar y obviamente en las redes sociales de la emisora. Te perdimos, Manu, te perdimos. El micrófono que es... ponga nomás el tangacho que ahora ya lo presenta. Adelante. De tanto juntar pelusa en mitad del flotador, aunque viva de la excusa, primero vos, no te den tranco de pollo, siempre sos beneficiado y nunca te tiembla el pulso para agarcar a un honrado. Sos chichipío, sos un notario que anda penando por un papel que tenga luces, que tenga flores, pa' que te junen más que a Gardel. Sos lambeculo, un cuidaconcha, sos el portero de algún burdel. Para el laburo sos un fantasma, para la NAMI sos un miché, menos gracioso que un vencimiento, y con el vento compras cartel. Sos guami de hacerle borfas a la yuta federal, lo que se dice en la yeca, que